habitación. Es hora de buscar una solución. Vergüenza en una ciudad, sucio aire. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes sobre pues este foro que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas sobre pues los megaproyectos de despojo que se están llevando a cabo en Europa. Y bueno, pues esta información nos dice que en Europa como en México, el capitalismo necesita para su pleno desarrollo apropiarse de territorios estratégicos y construir las infraestructuras necesarias para el flujo constante de las mercancías, aplastando los modos de vida locales en beneficio de la cultura del consumo y del individualismo. Por ello, el gran capital en todo el mundo sigue despojando de los territorios a sus habitantes para luego invertir en grandes obras inútiles que benefician solo a los ricos. A pesar de la similitud de los proyectos capitalistas que enfrentamos, ya sea en Europa o en México, falta todavía tejer más nuestras luchas y buscar caminos comunes. La presentación y los relatos de algunas de estas luchas en este debate pues se llevaron a cabo en un foro que se, pues como les habíamos comentado, se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas y en el cual participaron Ejido de San Sebastián Bachajón, Ejido de Chiapas, Ejido de Tila de Chiapas, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio contra el corredor eólico de Oaxaca, la Internacional Franchute sobre la lucha contra el aeropuerto de Notre-Dame en Lens, Francia, Nodo Solidale sobre la lucha contra el tren de alta velocidad TAV en el Valle de Susa en Italia, y bueno, un nombre que definitivamente no puedo pronunciar, pero que es la Red de los Clima Movimientos sobre la lucha contra el tren Castor con la basura nuclear de Alemania. Y bueno, pues es importante estos encuentros que se están llevando a cabo, y en particular ha habido bastante muy buena relación con los grupos europeos, que muchos de ellos han sido solidarios con las causas, como es el caso de la zapatista, que han estado siempre pendientes, siempre solidarios, y que a partir también muchos de ellos de estar viendo las dinámicas que pasan aquí en México, pues han tenido también el buen tino pues de organizarse allá en torno a sus problemáticas ambientales. De hecho, en Italia pues hay una Asamblea Nacional de Afectados Ambientales muy al estilo de México. Y en el caso de Francia, bueno, pues es llamativo, ¿no? De hecho, esta campaña en solidaridad con las luchas de Europa, pues una de ellas es esta lucha en contra, por ejemplo, de un aeropuerto sobre tierras agrícolas allá en Francia, entre otros proyectos, como también son estas los trenes de alta velocidad, que lo mismo van a pasar encima de tierras que no quieren ser afectadas por estos

El pasado no se puede borrar y no se debe borrar. No podemos pensar que cada movimiento empieza algo totalmente nuevo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es dejarse atrapar por ese pasado. Yo creo que, por más glorioso que sea, insisto, el pasado es referencia, no puede ser prisión. Y aunque ese irrespeto hacia los del pasado sea un irrespeto a nosotros mismos, que merecemos mucho respeto, está bueno que suceda y está bueno crear, porque si nos dejamos atrapar por el pasado, la creatividad y la vida misma dejan de existir. No hacemos más que repetir algo, y repetir lo ya conocido es muerte, no es vida. Muchas gracias. Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artigas. Los tiranos un día temblarán, temblarán, temblarán. Viento frío le vamos a arrimar, arrimar, arrimar. Somos aire nuevo de la primavera, contra nuestra voz no hay barreras. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Sobre el aire oscuro vamos a vencer, andamos formando un amanecer. Un amanecer, un amanecer. Bueno, pues ya para estar cerrando este programa, una edición más del Semanario Socioambiental Hijos de la Tierra, vamos a irnos con la agenda semanal, y como cada semana, pues también los invitamos a que nos envíen su información, comentarios, actividades que se van a llevar a cabo, para que desde aquí pues los invitemos también a más gente a nuestro Radio Escuchas, a que se puedan integrar, a que se puedan sumar a las distintas actividades que se están llevando a cabo. Y bueno, pues para iniciar tenemos una invitación para el día de mañana, miércoles 31 de octubre del 2011, a las 11 de la mañana. Va a haber una protesta en la Embajada Canadiense, esto aquí en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues para aquellos que no saben, pues la Embajada de Canadá se encuentra en la calle de Schiller 529, Colonia Bosque de Chapultepec, allá en Polanco, muy cerca del metro Auditorio o el metro Chapultepec. Cualquiera de esos dos son los metros cercanos, o el metro Polanco también en todo defecto. Y bueno, pues ahí en la delegación Miguel Hidalgo. Y esto debido a el crimen que ya mencionábamos aquí en nuestro programa, el asesinato del líder del Barzón, Ismael Solorio, y de su compañera Manuela Marta Solís Contreras, que, bueno, pues por su oposición a la minera canadiense que opera en la mina Cascabel en el estado de Chihuahua, bueno, pues se presume que fueron victimados la semana pasada. Y bueno, pues nuestros compañeros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, está invitando a este mitin el día miércoles a las 11 de la mañana en la Embajada de Canadá. También el MOVIAC está invitando al Encuentro Chapaneco en Unidad contra el Modelo Extractivo Minero. Mariano vive a 3 años del asesinato de Mariano Abarca. Esta invitación la hace MOVIAC y también el M4, y nos dice lo siguiente: intercambio de experiencias e información sobre la resistencia contra el modelo extractivo minero de una 20 de municipios de Chiapas, intercambio de experiencias con los estados del sur, sureste de México, así como Guatemala y Canadá, talleres sobre la defensa de la tierra y el territorio, derechos humanos, megaproyectos, capitalismo, qué es la minería y sus impactos, etcétera. Esto se va a llevar a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2012 en la frontera de Comalapa, Chiapas, México. Y bueno, pues también nos invitan a la megamarcha contra el modelo extractivo minero el día 28 de noviembre a las 15 horas en Comalapa, Chiapas. Asiste y participa. Y bueno, pues estos dos eventos la convocan organizaciones campesinas, indígenas y sociales, parroquias, sindicatos, redes, movimientos, comunidades y colectivos de Chiapas contra el modelo extractivo minero, con la participación de resistencias del sur sureste de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, así como de Guatemala y Canadá. El contacto es MOVIAC Chiapas, que es el correo electrónico MOVIAC, MOVV más bien, iac.chiapas.com, y bueno, pues también invitan a revisar la página del MOVIAC, que es moviacchiapas.blogspot.com. Bueno, también nos invitan a la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales, que se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre en El Salvador. Cambio climático, agronegocios y el acaparamiento de tierras, los bosques y red, el agua y las presas hidroeléctricas, minería y soberanía alimentaria. La información que tenemos es de Amigos de la Tierra Internacional a través de la organización CESTA. Amigos de la Tierra El Salvador convoca una conferencia internacional con organizaciones de base, comunidades y movimientos de la región mesoamericana para socializar conocimientos y experiencias de trabajo en defensa de los territorios, construcción de soberanía y prácticas de sobrevivencia, confrontando problemas socioambientales y medidas inadecuadas promovidas por las fuerzas económicas de la región, que además de violar los derechos de las agendas de la lucha global, que además de violar los derechos de las poblaciones, están generando un alto nivel de acaparamiento de tierras. Con más de 500 delegados de 77 países del mundo, esta conferencia también busca coordinar estrategias y agendas de lucha global, así como visibilizar los casos de resistencia contra las transnacionales en Mesoamérica. Radio Mundo Real estará presente en El Salvador realizando una cobertura completa de la conferencia y sus distintas ponencias y repercusiones, así que también ustedes pueden consultar esto si no pueden ir en la página de Radio Mundo Real. Y bueno, también dentro de las actividades de la agenda tenemos la convocatoria al Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en la Mesa de Derechos de Pueblos y Devastación Ambiental, la preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad. Esto se va a llevar a cabo el lunes 5 y martes 6 de noviembre en Temacapulín, Jalisco. Ahí se va a llevar a cabo la preaudiencia, y el jueves 8 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, se va a llevar a cabo el fallo del jurado de la preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad, así como una conferencia de prensa. Y el viernes 9 de noviembre en México DF se llevará a cabo otra conferencia de prensa con nuevamente el fallo de los jurados ante en frente de la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues también están invitando a que se sumen a esta caravana que va a Temacapulín y a Guadalajara, Jalisco, acompañando este tribunal. Y bueno, pues saldrá un camión desde el Distrito Federal a Temacapulín el día 4 y regresará el día 8 de noviembre. Tiene un costo de $700, y para reservar tu lugar escribe a preaudiencia.presas.tpp@gmail.com o al Facebook TPP Presas. Y bueno, también, como ya lo habíamos anunciado, al igual que la anterior, pues del 9 al 11 de noviembre en la comunidad de Cherán, Michoacán, se va a llevar a cabo la 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Esto es un evento también de suma importancia, ya que pues se va a llevar a cabo esta asamblea anual que se hace pues cada año, y en esta ocasión se va a hacer allá en el municipio de Cherán, Michoacán, y el primer día, el día 9 de noviembre, el viernes, se va a llevar a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Michoacán, donde se van a reunir varios de los conflictos ambientales de ese estado para hacer la denuncia y, bueno, pues también tener un fallo por parte de sus jurados éticos. Y el día 10 y 11 de noviembre ya formalmente se llevarían a cabo los trabajos de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que agrupan, bueno, pues a decenas de varias organizaciones, de grupos, de pueblos que han sido afectados por megaproyectos, por esta política capitalista de contaminación. Bueno, pues ahí se van a reunir y van a sacar acuerdo. Y bueno, también están invitando a que se sumen a los transportes, a las caravanas que van a salir desde la Ciudad de México, y van a tener destino allá a esta reunión. Y bueno, pues hay un costo de recuperación de 200 pesos para los autobuses, y todos los interesados tienen que comunicarse al correo electrónico afectadosambientales@yahoo.com.mx para que puedan apartar pues sus lugares, y también pues hagan de conocimiento a la gente de Cherán el hecho de que van a estar asistiendo. Y bueno, pues nada más para hacer la mención a estas dos actividades, el colectivo Hijos de la Tierra pues va a estar presente y les va a traer los reportes de lo que esté sucediendo allá en estas dos actividades de suma importancia. Y bueno, pues eso sería la agenda de esta semana, y con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Les agradecemos al habernos escuchado y los invitamos a escucharnos la próxima semana. Antes de despedirnos con una última canción, les recordamos las distintas formas en que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@raiza.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos Espacio de la Tierra, y en el Diáspora también como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues el programa del día de hoy, como todos los programas y transmisiones especiales y videos que Hijos de la Tierra ha realizado, lo van a poder encontrar en su página, que es www.hijosdelatierra.net, o también pueden ingresar a través del www.hijosmadretierra.blogspot.mx. Así que bueno, pues ahora sí nos despedimos. Esperamos que les vaya muy bien, que haya sido un programa informativo para ustedes, y bueno, pues esperamos escucharnos la próxima semana. Vamos a escuchar una canción que se titula Nothing But Flowers, algo así como Nada Más Que Flores, de Caetano Veloso, aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Here we stand, like an Adam and an Eve, water for walls, the Garden of Eden, to fools in love, so beautiful and strong, birds in the trees are smiling upon them. From the age of the dinosaurs, cars have run on gasoline. Where have they gone? Now it's nothing but flowers. There was a factory, there are mountains and rivers. We caught a rattlesnake, now we got something for dinner.